programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 136 este miércoles 18 de julio de 2018. Bueno, y Quito, como siempre, se encuentra bastante frío. Tenemos hoy 8 grados sobre una máxima de 18, una mínima de 6. Hay intenso sol en la capital de los ecuatorianos, así que salga ya con un buen bloqueador solar, un buen paraguas, como usted disponga. Pero ya le contamos que según estos datos del tiempo, hoy va a haber sol sobre el cielo capitalino. Es momento también de recordarles a ustedes que el pico y placa ya inició y que vehículos no pueden ingresar al perímetro urbano, recordándoles que esta medida también aplica para conductores que vienen en vehículos con estos números de otras provincias. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto poderles acompañar en este miércoles 18 de julio del 2018, nuestra emisión 136. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos y, como corresponde a todos los días miércoles, restringe la circulación de aquellos vehículos automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. La primera jornada de la restricción arranca desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de aplicación del pico y placa está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Recuerde que esta medida tiene multas en caso de infringirlas. La primera ocasión es de $57.90, la segunda ocasión de $96.50 y ya por tercera ocasión son $193. La retención del vehículo se realiza únicamente durante las horas que rige la restricción vehicular pico y placa. Como ya lo señalaba Laura, efectivamente esta medida es para todos los vehículos del país que se encuentran en el perímetro de su aplicación, incluso también para vehículos de otros países, caso Colombia, caso Perú. Existen parqueaderos donde usted puede dejar su vehículo para poder salvaguardarlo y de esta forma también evitarse las multas. En el condado tenemos en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y finalmente en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui. Excepciones de esta medida, vale la pena señalarles, están dispuestas para los vehículos conducidos por personas de la tercera edad. Para esto, la persona de la tercera edad debe encontrarse conduciendo el vehículo y portar la cédula de ciudadanía. Los salvoconductos se emiten para personas con discapacidad, para lo cual se debe iniciar el trámite respectivo previa acreditación del Consejo Nacional de Discapacidades, conocido también como CONADIS. Esto es lo que les podemos señalar brevemente en cuanto a la medida pico y placa. Vamos a conocer qué es lo que sucede en la ciudad de Quito en cuanto al tránsito se refiere, y para esto nos vamos hasta la cuenta de Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ellos nos recuerdan que el transporte del servicio público y vehículos de uso intenso de carga deben realizar la revisión técnica vehicular 2 veces al año con una periodicidad de 6 meses entre una y otra. Así que evítese sanciones, evítese contratiempos. Recuerde que se realizan operativos operativos en la ciudad, en la calle, en los ejes viales, y usted debe ya estar portando los distintivos que acreditan que usted ya ha realizado la revisión técnica vehicular en el caso de los servicios públicos, de vehículos para servicio público y de uso intenso de carga. Son dos veces al año, les reiteramos, con una periodicidad de 6 meses entre una y otra. Para el caso de vehículos o automotores privados, se realiza una vez cada año. También nos señalan que existe personal operativo gestionando la movilidad en varios ejes viales del Distrito Metropolitano de Quito. Le recordamos, contraflujos en la capital ya están algunos activados, en el caso de la Avenida Mariscal Sucre, del sector de los túneles hasta el sector de Miraflores. Para las personas que vienen desde el Valle de los Chillos por la Velasco Ibarra hasta el sector del el Coliseo General Rumiñahui, y más tarde ya para las personas del Valle de Tumbaco, Cumbayá, por el túnel Guayasamín, para las personas que vienen hasta la ciudad de Quito. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que nos muestra la página de Twitter de ECU911. Bueno, por acá tenemos los datos. Hace 47 minutos que las vías de Pichincha, Napo y Orellana, jurisdicción del Centro Zonal Quito, están completamente habilitadas, mis estimados amigos, para aquellos que van a salir de la ciudad. Recuerde que siempre le vamos a estar indicando a usted lo importante que es revisar su vehículo antes de salir, respetar las señales de tránsito y, por favor, mientras conduce, no utilice el teléfono celular, utilice el cinturón de seguridad. Amigos, también para aquellos que están aquí en Quito, aquellos que caminan por la ciudad, empecemos a utilizar los pasos peatonales, los pasos cebras, y los que están tras del volante, también pare. Cuando usted vea estas líneas, son sagradas para los peatones. Entonces, démonos la molestia de parar un ratito, por favor. Son cuántos minutitos que creo yo que usted puede regalarlos. Si madruga un poquito más, seguramente esos minutos que usted para que pasen los peatones no le va a molestar en su tiempo de llegada a su destino. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la página del Aeropuerto Mariscal Sucre. Como siempre, la invitación para ustedes es que si tienen novedades o quieren consultar algo sobre sus vuelos, utilicen la página bit.ly/vuelos-UIO. Y en cuanto al estado, a ver, vamos a ver si es que hay novedades. Bueno, por acá tenemos que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Esto hace 33 minutos que ha sido publicado, a pesar de que hace 17 minutos nos dicen que las operaciones UIO de llegada a causa del clima. Bueno, en algunos parece que hay dificultades. Es importante que confirmen con su aerolínea el estado de vuelo. Ya saben, página bit.ly/vuelos-UIO. Y con esto, mis estimados amigos, cuando ya son las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario Zona Cultura, toda la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. La tercera edición del Festival de Artes Vivas ya tiene cartelera. Ecuador presentó el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible. Ecuador da la bienvenida al primer Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Arranca el concurso vacacional Vacaciones Solidarias Internacionales 2018 con el apoyo del Ministerio de Educación, la Fundación Telefónica y Profuturo. Culmina la primera fase de la toma de pruebas psicométricas a maestros fiscales. 100 estudiantes de Guayaquil tuvieron su primera aventura patrimonial. La noche de este martes se inauguró la exposición Cromáticas Urbanas Alternas de Marcelo Santamaría. Una noche con lo mejor del pasillo ecuatoriano, tres libros y las mejores melodías en un mismo escenario, el Teatro Prometeo. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se rinde homenaje a la artista Berenice Olmedo. La historia detrás de los nuevos artistas emergentes ecuatorianos es contada por sus maestros. Las sonoridades del mundo están en Ecuador con Modambe. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Andrea Cóndor y también algunos niños que son parte del grupo Libertorio, Proyecto Infanto Juvenil Escénico Musical, que nos acompañan para hablar sobre el trabajo que presentarán el sábado 21 en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablaremos también de los 107 años de vida jurídica de la comuna de San Milán, que se encuentra en el noroccidente de la capital. Para ello nos acompañará Patricio Tumipamba, síndico de la comuna, Víctor Jacome, historiador, Margarita Chiluisa, tesorera, Gabriela Merizalde, secretaria, y John Secairas, del área de comunicación. Y más adelante, para cerrar este espacio informativo, contaremos con la presencia de Fausto Arellano. Con él hablaremos sobre el concierto íntimo que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para rendir homenaje a Berenice Olmedo. Esta es la propuesta informativa que le presentamos este día, miércoles 18 de julio, en nuestra emisión 136. Recuerde que a partir de las 7:30 de la mañana el contacto directo es con ustedes a partir de la línea 2220-966, 2220-966. Marque el teléfono y podemos atender las invitaciones, trabajos artísticos y culturales que usted esté realizando para toda la comunidad. Así que no se olvide, 2220-966. Y con esto nos vamos ya con el desarrollo de la información del noticiario de Zona Cultura. En el país. Un festival de espectáculo, cultura, formación de públicos y de profesionales de las artes escénicas, así como de promoción y venta de espectáculos a programadores internacionales, es lo que la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja ofrece en este 2018. Luego de un largo proceso de convocatoria y selección, finalmente el Ministerio de Cultura y Patrimonio dio a conocer el cartel y la programación de la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, prevista a realizarse del 15 al 25 de noviembre en dicha ciudad. El cartel internacional está conformado por 12 obras provenientes de 9 países, 14 obras nacionales bajo la modalidad de selección y 2 obras inéditas que son premiadas en su presentación en el festival. Además, habrá un campamento juvenil de teatro, 11 talleres de la escuela del festival y 2 coproducciones colectivas. Con esta oferta, el festival busca convertirse en un mediador entre el Estado, el sector privado y el público en general, buscando que el arte escénico se dinamice en el país a nivel nacional y también internacional. Así lo señala Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja encierra a los principales derechos culturales, como son la libertad de creación, acceso a los bienes y servicios culturales. Por ello, se lo ha planteado como una plataforma de mediación entre los creadores, el Estado, el sector privado, mercados nacionales e internacionales, entre la oferta y la demanda cultural, estableciendo modelos de gestión para las artes y para la cultura. Luego de que en el 2017 el festival presentó a más de 1.500 artistas en más de 200 espectáculos y con una retribución de 15 millones de dólares y el doble de asistencia del público, la meta de este año es que obras nacionales puedan salir a escenarios internacionales. El Comité Nacional estuvo conformado por Pilar Arranda, Luis Cáceres y Víctor Hugo Gallegos. Este último considera que el festival demuestra el interés que tiene el Estado sobre el arte y la cultura. También señaló lo importante de las escuelas de teatro. En esta escuela vamos a tener la posibilidad de debatir, de confrontar las experiencias, los actores en las distintas cosas, materias, dimensiones en que se trabajará en esas escuelas. Y esto es bueno, porque puede fomentar la crítica, y esto sería una sugerencia, señor ministro, que podamos nosotros tener la opción de tener una crítica teatral, artística. El festival se desarrollará del 15 al 25 de noviembre en Loja. Para atraer el turismo cultural a la ciudad, se trabaja en la implementación de paquetes turísticos. Las obras del cartel internacional son Gypsy Express, Otelo, Antígona, In Elysium, La Cucarachita Martina, Kamchatka, Cualquier Mañana, La Casa del Panda, Dance, Descariatides, Tiaco Drums, Enemigo del Pueblo, Las Bestias Danzan o El Sigilo Conjuro de los Salvajes y Mucho Ruido por Nada. En cuanto al cartel nacional, las obras son Antígona, 4 obras, un origen, Apuntes de Arena, Turbulencias, El Jardín de lo Imposible, Furuá, La Canoera, Las Soledades de Susana San Juan, Medea Llama por Cobrar, Saraguro, Venciendo la Cordura, Celeste y Progresión y Fusión de Arte Cañari. En estreno estarán Polvo y Bitácora para Volar. Las entradas las podrán adquirir en la página web www.festivaldeloja.com. Y avanzamos con la información cuando ya el reloj marca el tiempo, 7 de la mañana y 17 minutos. Con el objetivo de apoyar y fortalecer la gestión ambiental, acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático y procesos de calidad ambiental, el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, en compañía de Ana Albán, directora del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, realizaron la presentación oficial de este mecanismo financiero que administrará los recursos de la cooperación nacional e internacional que lleguen al país para temas ambientales. Durante su intervención, Ana Albán reconoció que este fondo está abierto a nuevos retos de trabajo conjuntamente con el Ministerio del Ambiente. Como institución, realizaremos un esfuerzo para atender todas las demandas que existen. A través de este mecanismo, que busca continuar con la administración de varios fondos, entre ellos el de áreas protegidas, creado en el 2002, el de Socio Bosque, para entregar incentivos económicos a las comunidades por la conservación de bosques, páramos y otras formaciones vegetales nativas, el Fondo para la Erradicación de las Especies Invasoras de Galápagos y el nuevo Fondo por la Disminución de Emisiones de Huellas de Carbono. Por su parte, el ministro Granizo enfatizó en la necesidad de apoyar el fortalecimiento de esta iniciativa, pues permitirá potenciar los fondos que han existido hasta ahora, los cuales han contribuido con el desarrollo de varias iniciativas enfocadas en la protección de nuestros recursos naturales y que ahora diversificará su portafolio de servicios para trabajar en materia de cambio climático y calidad ambiental. Asimismo, este fondo permitirá estimular iniciativas productivas sustentables en zonas de amortiguamiento y mejorar las funciones ecosistémicas, apoyar a las organizaciones locales, gobiernos autónomos, nacionalidades indígenas y afrodescendientes y otros actores locales en la gestión ambiental para desarrollar instrumentos y mecanismos de financiamiento que apoyen la conservación, la mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable, entre otros. Fuente Ministerio del Ambiente. Y tenemos ya la hora exacta, 7:19 a.m. 7:19 a.m. en el territorio continental ecuatoriano. Les comentamos, efectivamente, en este momento ya AMT nos da a conocer que al momento el túnel Guayasamín registra carga vehicular fluida, ya está activado el contraflujo. Recuerde que en este momento ya las tienen preferencia las personas que vienen del valle hasta la ciudad de Quito. Y vamos a avanzar con la información. En este momento les contamos que mediante decreto número 2600 del 9 de junio de 1978, publicado en el registro oficial número 618, se creó el Instituto del Patrimonio Cultural, ente encargado de asesorar, realizar el control técnico, investigar y promocionar el patrimonio cultural, que este año celebra su aniversario número 40. En este contexto, el pasado 12 de julio, la Zona 5 lo festejó con un recorrido por el barrio Las Peñas, denominado Mi Primera Aventura Patrimonial, dirigido a 100 estudiantes de la Unidad Educativa José Domingo de Santi Esteban y Abdón Calderón, 18, de la ciudad de Guayaquil. Su objetivo es contribuir al desarrollo de la identidad local con el fin de que los alumnos conozcan, valoren y se sensibilicen con el patrimonio cultural que poseen. La primera parada fue en el Portín de la Planchada, donde los niños pudieron conocer la historia de la defensa de Guayaquil. Posteriormente recorrieron la Casa Patrimonial Pintado, donde funciona el estudio Paulsen. Aquí, un técnico de Zonal 5 explicó sobre la arquitectura tradicional de la ciudad. La Casa Sino Fabiani fue la tercera estación, lugar donde el popular Manuco, personaje interpretado por el director zonal Luis Muecay, les contó la leyenda de la dama tapada. Luego, los pequeños turistas se trasladaron a la Asociación Cultural Las Peñas. Ahí aprendieron sobre la arqueología del puerto marítimo y pudieron jugar a ser arqueólogos por unos minutos. La quinta parada se dio en una de las explanadas del puerto Santa Ana. En este lugar se ejecutaron varios juegos tradicionales como el trompo, el valero, saltar la soga, el gato y el ratón, entre otros. En la Casa Calderón, sede de la Zona 5, se realizó la última parada de este recorrido patrimonial. Aquí se hizo un recuento de todo lo aprendido. Además, los niños conocieron la importancia de la gastronomía tradicional y cómo elaborar los populares dulces guayaquileños denominados huevitos faldiqueros. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De la mañana con 23 minutos, 7 y 23. Es un hecho histórico para la comunidad internacional. En la sede de las Naciones Unidas en New York, por primera vez, los Estados miembros de la organización acordaron un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. El pacto contiene 23 objetivos con sus respectivas acciones concretas y viables, medios de implementación y un marco de seguimiento y revisión. El documento fue acordado el pasado sábado mientras su adopción oficial tendrá lugar en una conferencia intergubernamental a celebrarse en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre de este año. A través de este instrumento se busca gestionar de mejor manera la migración internacional, abordando sus desafíos, fortaleciendo y garantizando el pleno respeto de los derechos humanos de todos los migrantes y contribuyendo al desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito y destino. Este documento representa el primer acuerdo negociado de manera intergubernamental bajo los auspicios de Naciones Unidas para cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera holística e integral. La misión permanente de Ecuador ante la ONU en Nueva York ha sido un actor clave en las discusiones temáticas y consultas celebradas entre los Estados miembros y representantes de la sociedad civil, de los gobiernos locales y de los propios migrantes, destacando siempre nuestros intereses nacionales y aportando al proceso con nuestra experiencia y buenas prácticas en el manejo de la movilidad humana. El proceso tuvo su origen en el 2015, cuando varios estados, entre ellos Ecuador, impulsaron la negociación de un compromiso político que responda a la crisis que en ese entonces se vivía en Mediterráneo. Como resultado, los jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes. Con ella se dio inicio a un proceso de consultas que deberá culminar este año con la adopción de un pacto mundial sobre la cuestión de los refugiados y de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25. 71.638 docentes, que equivale al 42% del magisterio fiscal, rindieron la prueba de personalidad que organiza el Ministerio de Educación del 3 al 10 de julio de este año en su primera fase. Los detalles a continuación. Las evaluaciones permiten identificar tendencias de comportamiento, actitudes y habilidades, liderazgo, resolución de conflictos, manejos del estrés, así como posibles factores de riesgos en los docentes fiscales. Las pruebas se llevan a cabo con el objetivo de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de prevenir el acoso, el abuso y la violencia en el sistema educativo nacional. Además, son parte de las estrategias que lidera el Ministerio de Educación a través del programa Más Unidos, Más Protegidos. Para la segunda fase serán convocados 56.934 aspirantes a docentes que se encuentran participando en el concurso Quiero Ser Maestro 6, quienes rendirán la prueba psicosensométrica del 16 al 20 de julio. El cronograma de este proceso se puede consultar en la página web www.educacion.gov.es. En la tercera fase, que tendrá lugar entre el 23 de julio y la primera semana de agosto, se convocará a 97.649 docentes del Magisterio Fiscal de las zonas 3, 4, 5 y 6, así como también a los maestros que se encuentran en comisión de servicios o que se desempeñan como autoridades de los planteles educativos y aquellos que por alguna razón justificada no rindieron el examen entre el 3 y el 10 de julio. En el mes de septiembre se llevará a cabo una cuarta fase de toma de pruebas de personalidad a los servidores que forman parte del personal administrativo y código del trabajo de esta cartera de Estado. Todos los docentes, autoridades educativas y demás personal sujetos a la LOSEP y código de trabajo sin excepción se deberán presentar al momento de rendir la prueba con la cédula de ciudadanía como único documento habilitante. Fuente: Ministerio de Educación. Ya a las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les invitamos a nuestros actores, a nuestros gestores culturales, aquellos que están vinculados con el arte y la cultura. Si tienen actividades que difundir, hágalo por favor. A partir de este instante, 7 y media de la mañana hasta las 8, tenemos nuestro segmento de contacto ciudadano para que usted difunda la información. Pausa y ya regresamos. Hacemos una pausa

Esta nueva jornada se denomina como Cine Dentro del Cine. Es organizado por el Cine Club de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, un ciclo de films donde se desarrolla la muestra con análisis profundo. El Cine Club ha sido un componente esencial y permanente de la agenda institucional, un espacio de encuentro donde los espectadores tienen la posibilidad de extender la experiencia cinematográfica luego de los créditos finales, en tertulias donde se pueden despejar inquietudes o compartir algunas reflexiones. El Cine Club de la Casa retoma sus actividades con un nuevo formato y programación. En este espacio se analizan complejidades marcadas por el séptimo arte en rodajes como los clásicos 8 y medio de Fellini, La noche americana de Truffaut, desde Latinoamérica, La película del rey de Carlos Sorín y la inclasificable 5 condiciones de Lars von Trier. El segundo capítulo de la muestra está dedicado a películas que exploran la figura del guionista del cine, desde el clásico Noir de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses, hasta la más reciente y posmoderna adaptación de Spike Jonze. Pasando por las películas de la época de Barton Fink y Balas sobre Broadway, veremos cómo estas películas analizan el tema de comedia. Cabe destacar que la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella entrega un certificado de asistencia para quienes asisten a todas las funciones de la temporada. La tarde de este martes se presentó la película 8 y medio del año 1963, un film de Federico Fellini. En contexto en esta producción, un director de cine atraviesa una crisis de creatividad e intenta inútilmente hacer una nueva película. En esta situación, empieza a pasar revista a los hechos más importantes de su vida y a recordar a todas las mujeres que ha amado. Conversamos con el director del Cine Club. El maestro Gerardo Fernández nos cuenta más detalles de lo que representa esta segunda edición del Cine Club. Bueno, este ciclo es el cine dentro del cine, o películas relacionadas con el cine. Estrenamos con una obra maestra, o sea, 8 y medio de Fellini, que es una de las mejores películas que se ha hecho en toda la historia del cine. No me atrevo a decir que es la mejor película, pero es una de las mejores películas que se ha hecho en el cine. Espero poder demostrar en el debate que es cuáles fueron los recursos utilizados para que esta película fuera un clásico. El escogitamiento de cada una de las películas tiene una fase y un fundamento directo. Este ciclo va a tratar problemas de mi profesión, tanto como guionista, como crítico, como profesor de la materia. O sea, es una política de la Cinemateca y una potestad de la dirección de la Cinemateca. De esta película, que es una lección para cualquier guionista. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, partan de ustedes mismos. O sea, partan de su propia experiencia. No es que toda la vida nos las pasemos hablando de uno mismo, pero sí de esas sensaciones que uno recibe a lo largo de la vida. A Gerardo Fernández le consultamos cuáles son los ítems y parámetros que sigue la primera película que se presentó, en este caso 8 y medio del año 1963. Es una radiografía del hombre creador, pero a su vez del hombre humano, porque lo que te plantea la película, y creo que eso es mi tesis a demostrar hoy, es que por sobre el ser humano no puede haber nada, ni profesión, ni política, ni nada, por sobre el ser humano no puede haber nada. Y creo que la premisa de la película es esa. Por eso yo creo que 8 y medio es universal y es eterna. Les dejamos con la más cordial invitación. No lo olvide, lo esperamos cada martes después de 15 días a las 18:30 en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Disfruta de una nueva jornada del Cine Club. Cada 15 días, los martes a las 6:30 de la tarde, está el Cine Club y todos están invitados a participar gratuitamente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y ya estamos con nuestro primer contacto ciudadano. Vamos a saludar a la persona que ya se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, compañeros del núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura. Les saluda Cintia Gressely del núcleo de Esmeraldas. Qué gusto, Cintia, poder compartir con usted desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y usted tiene información que difundir de las actividades que viene desarrollando el núcleo de Esmeraldas. Efectivamente, compañero, para el día de hoy, el miércoles 18 de julio, tenemos un conversatorio sobre los andares y las cimarronadas del bombero mayor, nuestro gran Juan García Salazar. El cimarrón de la negritud ecuatoriana. No olvidemos que este gran hombre nació en La Tola, y el legado que nos ha dejado ha sido muy grande, entre ellos textos muy importantes para nuestra negritud. Su pensamiento es el más importante de las Américas, y el legado histórico de miles de documentos pues son ahora custodiados por la Universidad Andina. Él nació específicamente en el Cuerval, en un poblado de La Tola, al norte de la provincia de Esmeraldas, y en su legado también se le atribuyen miles de textos y fotografías de la cotidianidad de la negritud de nuestra tierra. Nadie puede faltar a este evento, a este tributo al Cimarrón Mayor, porque la palabra está suelta. Esa es una de las frases de persuasión dirigida a la negritud para este conversatorio. Se va a realizar en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz a las 19 horas y está organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, con el apoyo también de la Escuela del Pensamiento Crítico Juan García Salazar. Aparte, también informarles, compañeros, que el día de ayer con el Departamento de Comunicación del Gobierno Provincial de la provincia de Esmeraldas se hizo ya la primera entrevista y un pequeño spot publicitario para lo que se vendrá en septiembre 21, 22 y 23, el Festival Nacional del Andarele, dirigido por el licenciado Jonathan Minota y avalado por la Casa de la Cultura. Entonces ya empezamos a arrancar para dar pasitos para este gran festival, que lo que quiere es revalorizar y rescatar nuestra cultura ancestral. También tenemos para el día viernes el 35º Festival de la Canción Nacional Tácito Ortiz Urriola, que se efectuará en nuestro auditorio a las 2 de la tarde también. Y terminamos el día sábado con el grupo Guión de Ambato, o grupo de la Caravana de la Alegría, que nos da show de títeres y magia cómica, que está encaminado esto a revalorizar los valores que tanto necesitamos ahora para los chicos. Así que están todos cordialmente invitados a que vengan a Esmeralda y nos visiten, los recibiremos con los brazos abiertos. Cintia, gracias por esa información, pero quería preguntarte, cuando hablamos de andares y cimarronadas, ¿a qué hacemos referencia? Andares y cimarronadas, pues hablamos de, en la antigüedad, las personas que estaban esclavas, pues cuando huían, ellos formaban unas poblaciones a las cuales le llamaron las cimarronadas, los palenques, donde ellos se habitaban, donde ya eran libres. Entonces allí ellos podían dar riendas sueltas a qué, a su baile, a sus comidas, ya eran libres, personas que ya no pertenecían a ningún amo. Entonces los palenques eran los lugares donde ellos estaban afincados cuando salían de la esclavitud. ¿Quiénes estarán abordando este tema, recordando a Juan García, el cimarrón mayor de la negritud ecuatoriana? Bueno, entre ellos está el señor Juan Montaño Escobar, que es uno de los principales. Estará Isabelita también del Vicariato Apostólico, entre otros. Bueno, queremos agradecerle a usted por la información que nos hace llegar desde la Casa de la Cultura, Núcleo de Esmeraldas, para el noticiario de Zona Cultura. Un abrazo para todos y muchas gracias. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a continuar con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 43 minutos. 7 de la mañana y 43 minutos. Contamos con novedades en cuanto al tránsito se refiere. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos señala que existe un accidente en el sector de Miraflores sobre la avenida Universitaria y 18 de septiembre. Debido a esto, se encuentra cerrado un carril, en el carril izquierdo que va en el sentido sur-norte. Personal operativo ya está gestionando la movilidad en el punto. Les reiteramos, el accidente es en el sector de Miraflores sobre la avenida Universitaria y 18 de septiembre. Está cerrado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Vamos ya con la información cultural y artística. Anoche se desarrolló la inauguración de la exposición denominada Cromáticas Urbanas Alternas del artista Marcelo Santa María, que en esta serie de 20 obras muestra escenarios comunes desde un imaginario cromático distinto, donde se resaltan, por ejemplo, una señal de tránsito, insertando elementos y combinando los mismos con un lenguaje cromático particular. La exposición Cromáticas Urbanas Alternas del artista Marcelo Santamaría se aperturó la noche de este martes en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. En ella se muestran obras pictóricas trabajadas por este expositor, todas ellas bajo conceptos de mostrar un escenario común dentro del imaginario propio. Marcelo Santamaría, artista visual quiteño, es egresado de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde su niñez estuvo en contacto con el arte, puesto que su padre fue pintor. Usa medios como la fotografía, video, escultura, grabado, entre otros. Como parte de su trabajo de finalización de carrera, desarrolla todos estos procesos y en conjunto a la exposición, Santamaría ha presentado varias de ellas en Rutas Actuales 2015, en el Palacio de Cristal de Lichimbía, Salón del Artista Ecuatoriano año 2017, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, entre otros. El artista, mediante el lenguaje pictórico, pretende representar escenarios comunes al insertar elementos de un imaginario propio, combinando con los mismos un lenguaje cromático particular que difiere de un entorno común a través de formas, figuras y colores que interactúan de manera distinta. Esta exposición se compone de 20 obras. Su trabajo es desarrollado a través de la técnica del acrílico sobre madera, lienzo y cartulina. Es muestra del espacio cotidiano, los lugares que recorremos a diario y donde se encuentran inmersos elementos y símbolos que otorgan identidad a cada lugar, forma, escala y cromática. Un gran marco de público acompañó la inauguración de esta exposición. A nombre de la Casa de la Cultura y su presidente Camilo Restrepo, brindó el discurso de bienvenida el licenciado Juan Sigüenza, coordinador de museos. En sus palabras resaltó lo que significa para la institución acoger esta presentación. Para la Casa de la Cultura es muy importante poder incluir a las nuevas propuestas de los artistas que están empezando a mostrar lo que implica la producción de la cultura, del patrimonio, del arte en este país, en este territorio. Creo que es una de las competencias que tiene la Casa de la Cultura de poder mostrar no solamente a los artistas consagrados, sino a los artistas jóvenes, también en los pasos que tiene la institución para que empiece a difundirse sus creaciones de arte. Para Juan Sigüenza, el artista representa con esta obra el convivir cotidiano de una persona de la ciudad. Sé que es una propuesta sumamente interesante porque los escenarios en donde busca la forma, el color, los matices, el artista Marcelo Santamaría, son escenarios del convivir cotidiano. Él hace un estudio sobre la gastronomía, él hace un estudio sobre el urbanismo, sobre el paisaje urbano, y desde ahí es donde saca algunos elementos simbólicos para poder presentar en sus obras. Por su parte, el artista Marcelo Santamaría puntualiza cómo se dio el trabajo y preparación para desarrollar esta obra. El trabajo empieza más o menos desde que inicio el proceso, ¿no?, de mi formación artística. Comienzo realizando estos mundos alternos, un poco lanzando líneas sobre el plano aleatorias, en las cuales voy encontrando personajes y voy llenando los formatos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo en la carrera de artes visuales, viene, ¿no?, ya el trabajo de grado, el TFC que le llaman, el trabajo de fin de carrera. Entonces ahí es como que logro conectar las ideas y logro unir estos mundos alternos con este sustento que es la realidad. Diferentes maestros tuvo a lo largo de su trayectoria, uno de ellos su padre, maestro de la pintura. El gusto por el arte siempre fue desde muy pequeño porque mi papá es pintor, entonces estuve en relación, ¿no?, con el ámbito artístico. Luego voy, no sé, tomando, ¿no?, de todo lado estas referencias artísticas hasta llegar a la Academia de Artes Visuales, y ahí logro concebir bastantes ideas porque dan bastantes bases como para que tú vayas hallando tu medio de expresión. No se lo pierda, visite la exposición de Marcelo Santamaría hasta el próximo miércoles 25 de julio en la sala Víctor Mideros, Cromáticas Urbanas Alternas. Está abierta desde el día de hoy hasta el 25 de julio. El horario es de 9 de la mañana hasta 4:45 de la tarde. Les estaré esperando, son bienvenidos todos, de entrada es libre. Tenemos que invitar al público en general para que se dé cita a los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre estamos presentando muestras de diferentes artistas, artes plásticas, con la finalidad que puedan disfrutar las creaciones de nuestros creadores ecuatorianos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y cuando son las 7 de la mañana con 48 minutos, saludamos a la persona que ya se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy María Eugenia Muñoz, del grupo de La Guira, del grupo de teatro. Bueno, la Guira tiene importante... Gracias, María. La Guira tiene importante información que difundir, una de las obras que se verá próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por su difusión y por ayudar siempre a la gente para poder expresar todos estos movimientos artísticos. Que por supuesto quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando, a todo el público en general, para que vayan este día, domingo 22 de julio, a la Casa de la Cultura en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Vamos a presentar la obra de José Martínez Queirolo, Dilo con Amor. Es una obra preciosa para toda la familia, sobre todo por los valores que representan, por ejemplo, el poder compartir con la familia, el poder decir, bueno, si hago una promesa la tengo que cumplir, porque justamente de eso habla la obra, de cumplir las promesas. Habla de un rey que no cumplía las promesas y que luego debe cumplir las promesas para que todo su pueblo sea feliz y para que todos estén contentos, sobre todo su hija, que es la que más sufre con un padre que no cumple sus promesas. Así que les invitamos a todos a compartir con nosotros este día domingo 22 de julio a las 12 del mediodía en la Sala Demetrio Aguilera. Y bueno, eso. María, queríamos preguntarle, si bien es cierto las promesas se cumplen y qué mejor decirlas con amor, ¿cuánto tiempo ustedes cocinando esta obra para poderla presentar, pues, el pasado 15 y ahora el 22? Nosotros llevamos más de 6 meses con el montaje de esta obra. Realmente Freddy Tapia, que es nuestro director, se ha lucido en la parte de dirección, en la parte de escenografía, en la parte de vestuario. También es gente que viene del grupo de La Guira, que es parte de un colectivo que nació en Santa Elena. Entonces vienen también a actuar. Hemos estado trabajando, como te digo, más de 6 meses en todos los ensayos, y la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño, sobre todo para entregar un espectáculo final como es el que estamos entregando, que es hecho con mucho cariño, con mucho amor para todo el público de aquí de la capital. María, ¿usted actúa en la obra? Yo actúo en la obra. ¿Qué papel tiene? Yo tengo el papel de súbita. Somos tres súbditas, somos Ana Cadena, Liz Moreno y yo, tres actrices, y lo que hacemos es enojarnos un poco con este rey. Al principio somos muy sumisas, pero luego como que sí nos agota el tener un rey que está todo el tiempo prometiendo y nunca cumple. Entonces llega un momento que también nosotros de alguna forma nos rebelamos ante este rey incumplido y le hacemos ver de que el pueblo no está muy satisfecho. Bueno, tal vez esta fórmula también es para aplicarla en familia. Exactamente, por supuesto. ¿Cuántas veces yo te digo como mamá? A veces le he dicho a mi hijo, sí, yo te voy a prometer que te voy a hacer esto, voy a pasar más tiempo contigo, voy a jugar más tiempo, y al final por el trabajo, por las circunstancias o por lo que sea, uno no cumple esas promesas. Entonces realmente nos hace ver tanto como padres y también como hijos, porque hay muchos hijos que también nos prometen y nos dicen, mamá, voy a ser mejor estudiante, voy a portarme mejor, y al final a veces no cumplen. Entonces es importante esta obra compartirla en familia, sobre todo por eso, para que la gente se dé cuenta de la importancia de cumplir las promesas. Bueno, María Eugenia, queremos agradecer a usted su participación en el noticiario Zona Cultura y le invitamos a la gente, a nuestros oyentes de 100.9 Cultura FM y 940 AM, que Dilo con Amor, esta obra, una versión libre de la obra de José Martínez Queirolo, se está presentando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, este 22 de julio a las 12 del mediodía, ¿verdad, María? Sí. Así es. Sí. 12 del mediodía estarán todos los actores de La Guira para compartir con ustedes. ¿El costo de la entrada cuánto es? El costo son $7. $7. Ahí está. Vaya con toda la familia a la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Le decimos a usted con amor. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias de verdad, de todo corazón. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de presentarles la siguiente nota informativa, queremos recordarles que hoy, a partir de las 5 de la tarde, ya arrancamos con la muestra de cine coreano, denominado El Cine Coreano es Más que Kim Ki-Tuk. Arrancaremos con Mi Querido Enemigo. Recuerden que desde el miércoles hasta el viernes tendremos funciones de 5 de la tarde y 7:30 de la noche. Los sábados, un poco más temprano, 4 de la tarde y 6:30 de la tarde, el domingo en el mismo horario. Los ingresos es completamente libre en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Avanzamos con la información. El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió anoche la presentación de la compilación de 3 libros sobre la historia del pasillo, textos que fueron publicados por la editorial de la institución. Acompañaron el acto y deleitaron con sus mejores melodías el maestro Paco Godoy, Edgar Palacios, el Ballet Nacional del Ecuador y el coro de la Casa de la Cultura. En la siguiente nota, nuestro compañero Alex Mora nos cuenta detalles de esta fiesta. Tres libros publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana fueron presentados ayer por Mario Godoy Aguirre, compositor e investigador musical. Se presentó aquí la historia musical a través de la investigación musical de Godoy en 3 libros que son El Pasillo en América, Pasillo, Historia, Innovación e Impacto y finalmente Pasillo, Poesía, Cancionero, todo en conjunto con un nexo de partituras de este músico. La colección de pasillos, el primero, El Pasillo en América, contiene 17 ensayos de varios historiadores y musicólogos latinoamericanos. El segundo, Historia de Innovación e Impacto, cuya autoría corresponde a Mario Godoy, lo desarrolló el doctor Franklin Cepeda Astudillo, historiador romambeño. Y el tercero, Poesía Cancionero, que recopila 640 pasillos de diferentes autores y épocas. Además, un estudio introductorio de Mario Godoy, presentado por la artista y poetisa Margarita Lazo. El evento estuvo matizado por la actuación de los artistas Paco Godoy, Edgar Palacios, la actuación del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador, dirigido por el maestro Rubén Guarderas. Mario Godoy Aguirre, compositor, investigador musical y promotor cultural riobambeño, cuenta con una amplia producción bibliográfica y una extensa serie de artículos publicados en destacadas revistas nacionales e internacionales. Consultor del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, también integró el equipo redactor de las voces ecuatorianas, incluidas en el Diccionario de la Música Española. Actualmente es miembro del núcleo de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Frente a un gran marco de público y con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, arrancó la presentación de este evento. El maestro Mario Godoy, para nuestros micrófonos, nos detalla los conceptos que tienen estos 3 libros presentados en esa noche. Son en la práctica 4 libros. El primero es una recopilación de 17 ensayos de musicólogos de Iberoamérica que hablan sobre el pasillo, un género musical emblemático o un género musical regional. El segundo tomo es completamente de mi autoría, trata de la historia del pasillo en nuestro país, en Ecuador, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Luego el tercer tomo recopila 640 pasillos, son los textos, pero con un estudio introductorio también de mi autoría sobre pasillos que han hecho historia en nuestro país. Dentro de este existe un cuarto elemento fundamental del recorrido por estos tomos. El cuarto volumen, que es una separata de 140 páginas, recopila partituras de pasillos muy representativos de nuestro medio, partituras para piano. Para la viceministra de Cultura, Andrea Nina, un hecho como este representa el poner todo el valor que somos como ecuatorianos. Para nosotros como Ministerio de Cultura este es un evento muy importante porque efectivamente hemos querido a través de todo este año realizar un homenaje al pasillo y qué mejor hacerlo a través de esta investigación que ha hecho Mario Godoy. Creemos que es poner en valor todo lo que somos, el pasillo está vinculado a nuestra identidad como ecuatorianos y creemos que la cultura además es la posibilidad de trasladar a los jóvenes la riqueza que tenemos de nuestra identidad, de nuestra ancestralidad. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, amplía lo que significa la presentación de estos libros como un acto especial. Son dos hechos los que vamos a realizar el día de hoy. Uno que es la presentación, como usted muy bien señala, la historia del pasillo, un recorrido desde lo que es el pasillo en América, de lo que ha significado en el Ecuador y lo que significa para los intérpretes ecuatorianos. En segundo lugar, están acompañados con partituras de los mejores pasillos ecuatorianos y que se han interpretado a través del mundo. O sea, son ya para los artistas, para que tengan las partituras en notas musicales. Dentro de esta noche hubo un acto especial sobre la donación de material artístico que queda para la institución. Un segundo evento es una donación que nos hace el maestro Godoy en su generosidad inmensa con el arte, con la cultura, de la obra del maestro Aníbal Granja, que son los originales de un maestro del siglo XX importantísimo. Entonces son dos hechos que alegran al ser humano, que alegran a la cultura. El pasillo vivió una noche de encanto y reconocimiento en la Casa de la Cultura, así lo reconocieron sus autoridades e invitados especiales. El pasillo es un género musical que se ha innovado, es una innovación del vals. Es el género musical que une y representa a los ecuatorianos. El pasillo es el corazón de nuestro pueblo ecuatoriano. Desde el punto de vista musical, a un acto eminentemente cultural y pleno de música, de calor, de cariño, de generosidad, es decir, lo que hace la cultura, tejer los sentimientos más nobles de los seres humanos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. Esta semana las sonoridades de África, Colombia y Ecuador están en Quito en el Festival Madambé. Madambé es una palabra de origen malí, significa viaje a las raíces. Este término es que el músico Mauricio Proaño y el cineasta Rubén Jurado se han servido para realizar este festival que lleva por subtítulo Sonoridades del Mundo. En este festival participan músicos de África, Colombia y Ecuador. Son cerca de 35 artistas quienes hasta este jueves se encuentran desarrollando talleres en la Casa Olmito, con clases de bomba, marimba, copla, canto y elaboración de pachas, entre otras actividades. Este festival busca dar a conocer las sonoridades del mundo, siendo este un encuentro entre sus diferencias y similitudes. Así lo da a conocer Rubén Jurado, uno de sus organizadores. El Festival Madambé es un festival de música viva, es un festival de música que tiene un componente tradicional, que tiene un componente popular, que es música que viene con esta carga, digamos, cultural, histórica, ¿no? Entonces el encuentro fomenta un encuentro entre África, Ecuador y Colombia. Para los productores del festival, la idea de realizar este encuentro ya tenía tiempos cocinándose, sin embargo fue el contacto con el músico Ahmed lo que posibilitó la concreción de este festival. Con Ahmed Fofana, que es un gran músico de Mali. Uh-huh. Nació en Costa de Marfil, pero trabaja mucho en Mali, vive en París. Él es griot, que es los griots en Mali son herederos, digamos, y protectores de la cultura, por familia, ¿no? Entonces logramos hacerle el contacto con él y lo logramos invitar. Y bueno, la idea ahora es comenzar a hacer un intercambio más fuerte entre América Latina y África. Nosotros, junto con algunos artistas, podamos ir a Mali. Los talleres se mantienen hasta este miércoles en la Casa Olmito, ubicado en Rumiuico, en Tumbaco. El público puede contactarse al número 09-84-28-9-81-1 para gestionar su participación. De forma paralela a los talleres, los artistas se encuentran en el montaje de un espectáculo musical que será presentado el viernes 20 de julio a las 7:30 de la noche en el Teatro Capitol. El ingreso al espectáculo es libre. Bueno, y aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos por continuar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Y también queremos saludar a nuestro compañero Patricio Álvaro Silva, que sabemos que ya está preparando para ingresar a su cirugía. Que Dios le bendiga y que, bueno, salga todo muy bien el día de hoy. Pausa y regresamos.